buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, siempre es un gustazo tenerte en el programa y la verdad que te venimos siguiendo y venimos que hay intensas gestiones por diferentes rubros y obras que están haciendo. Hoy puntualmente se van a encontrar con el titular del ENSA. Sí, sí, es en hora de la tardecita, más precisamente a las 19:30 horas, estaremos haciendo un pequeño actito acá en una circunvalación que nosotros hemos construido en la intersección de la avenida Eva Perón, la subcontinuidad que es la Néstor Kirchner y Alem. Ahí nosotros vamos a inaugurar más que nada las imágenes, una imagen de Eva, de Vita, y para al lado de la avenida Néstor Kirchner una imagen de Néstor, ¿no? Son figuras muy representativas que tiene el peronismo y bueno, nosotros queremos hacerle honor con esta imagen y para nosotros, por supuesto, los peronistas es muy importante seguir manteniendo el recuerdo, ¿no? Y más la figura como Evita, ¿no? Que es la persona en la cual nosotros nos referenciamos, ¿no? Por todo su trabajo social que ha llevado adelante en los gobiernos de General Perón, ¿no? Sin duda. Ricardo, pero a su vez también es el tema de aporte por cuatro bombas que van a jugar un rol importantísimo en lo que es la ciudad, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hoy, más allá de que ya el depósito del dinero se ha hecho efectivo, se viene con el convenio para poder ya firmarlo y bueno, son cuatro bombas 80-80 para estaciones elevadoras, que son dos estaciones importantes que tiene la ciudad y que hoy está trabajando a media, ¿no? Porque no tiene precisamente las bombas que tiene que tener y es un problema ya de muchísimo tiempo, ¿no? Y queremos darle la optimización que necesita para que todos los residuos que vienen a través de los fluentes cloacales se vayan directamente a la planta de tratamiento y no que desborden al lado como se viene haciendo por muchos años, ¿no? Entonces, un poco esto es poder, sin duda, optimizar el trabajo de estas elevadoras, pero también cuidar el medio ambiente y también la salud de nuestros vecinos, ¿no? Ricardo, el otro día hablábamos con el titular de CTM y de CAF y nos decía, la gente de Federación me cae con los proyectos ya armaditos. Bueno, me llegó la información de que en el ENOSA también y están en gestiones bastante avanzadas, obras importantes. Una es para los módulos justamente de los tratamientos y otra para una red cloacal. ¿Esto es así? ¿Buena vinculación con lo que es hoy Enrique Cresto? Lo importante es que nosotros tenemos una relación buena con todo, ¿no? Con todos los funcionarios a nivel provincial. Por supuesto, ni hablar del gobierno de provincial con Gustavo Bordet, ¿no? Y todos los ministros y también con Luis Benedetto, que ya es un amigo para nosotros. Aunque cuando nos ve ya arruga la cabeza, sí, la gente, sí, sí. Digo, porque le caemos siempre con proyectos, pero... Pero lo importante es la buena relación que tenemos y venimos trabajando articuladamente con ellos en el avance de varios proyectos que necesita la ciudad de Federación. Y una de las obras que necesita es la ampliación de módulo de tratamiento, ¿no? De líquidos cloacales en la planta nuestra, ¿no? Que hoy en el momento hasta se satura porque bueno, cuando nosotros tenemos grandes visita de turista o la influencia de turista en Federación hace que la planta por ahí desborde, ¿no? Por el gran consumo de agua y también, ¿no? de más ocupación hotelera y bueno, esto hace que se sature, ¿no? Y bueno, tenemos que estar pensando también en una planta de tratamiento no solamente teniendo en cuenta el caudal que pasa por ahí, sino también pensando ya a 30 años, ¿no? Seguro. De la Federación. Entonces, el cálculo que hemos hecho para poder hacer esta ampliación está pensado a una Federación a 30 años, ¿no? Así que, y esto está avanzado, se viene trabajando fuerte en esto para que esto se pueda lograr, ¿no? Ricardo, te puedo preguntar porque estuve siguiendo un tema de un proyecto novedoso que es el tema de generar un banco de tierra, que esto puede ser que se haya realizado, pero también apuntando a generar vivienda con fondos propios del municipio y apuntando también a sectores para la autoconstrucción. La verdad que me parece buenísimo. Y este sentido, ¿te puedo pedir una explicación de todo este proyecto? Sí, nosotros hemos presentado en el Consejo Deliberante un proyecto para, en primer lugar, hacer una permuta de unos terrenos que tenemos ociosos acá en la ciudad, por a cambio de 6 hectáreas, por una propuesta de un privado, ¿no? Esto va a poder habilitar un banco de tierra que aproximadamente va a dar 180 terrenos según el loteo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y puede ser más también. Mirá qué bueno. A través de esta ordenanza, la misma ordenanza, también tenemos otro terreno nosotros cerca de la zona de lo que es el Parque Termal, más precisamente ahí en la zona del radio del Club Almirante Brown, de 3 manzanas que ya estaban afectadas a la venta por un proyecto de un master plan que, bueno, que llevó adelante la gestión anterior y que no tuvo éxito y, bueno, que no se pudo llevar adelante. Y, bueno, nosotros tomamos 3 de esas 7 manzanas que estaban afectadas a la venta para poder, a través de este producido de la venta de estos lotes, a través de licitación, poder, en primer lugar, tener un dinero afectado a una cuenta especial para luego crear un ente autárquico de vivienda y a través de este ente empezar a construir viviendas municipales, ¿no? Mira qué bueno. Nosotros, una de las problemáticas más graves que tiene la ciudad de Federación es justamente la vivienda y como así también la salud, ¿no? Pero en este caso apuntamos a la vivienda porque sabemos lo que a través de una vivienda cómo la familia mejora su calidad de vida, pero también la de sus hijos, ¿no? Una vivienda y la familia organizada evita un montón de problemas familiares, sociales, entre la familia. Entonces, yo creo que es la base fundamental, ¿no? Tener un techo digno, ¿no? Y bueno, nosotros siempre charlamos y hemos discutido este tema, ¿no? Que no solamente tenemos que también que se va a empezar a trabajar así de esta manera, no solamente en nuestro municipio, sino también todos los municipios de la provincia y quizás del país, ¿no? De que cada uno de los municipios también se tienen que hacer cargo de las problemáticas que tiene cada una de las localidades. No siempre estar sentado o haciendo gestiones esperando a que todo caiga o llueva de nación o de provincia, ¿no? Si bien nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones a través de Nación, a través de provincia, por los planes sociales y también algunos planes para erradicación de villas que existen, pero nosotros tenemos que trabajar para sumar a esos planes, ¿no? Para poder bajar la demanda que hoy tiene Federación. La única forma que hoy tiene el municipio de poder bajar la demanda es que el municipio se empiece a ocupar de esta problemática. La herramienta es esta, la que nosotros planteamos, de que armar un ente autárquico, tener un dinero disponible para arrancar, nosotros pensamos arrancar con 20 viviendas, y también darle la posibilidad a aquellas familias que quieran comprar un terreno en cuota, o aquella familia que ya tiene el terreno, y que nosotros le podemos, a través de este ente, construirle la vivienda. Obviamente que esto, una vez que entran a vivir a la propiedad, seguramente según la capacidad económica, van a tener que empezar a pagar una cuota, ¿no? Como corresponde, ¿no? Y así poder lograr a través de este pago o de cuota un círculo virtuoso en la cual nos dé la posibilidad después de solucionar problemas de vivienda a otras familias, digamos, ¿no? Seguro. Entonces, la verdad que el proyecto está muy bien armado, está muy bien estudiado, y también en este proyecto, mirando la situación, ¿no?, ya económica de nuestro municipio, tener la posibilidad de que entre un dinero a rentas generales para poder absorber los gastos de los haberes del municipio y de los empleados municipales, de nuestros jubilados, por supuesto, porque nosotros aportamos para que nuestros jubilados también cobren. Seguro. Y poder mantener los servicios mínimos indispensables que tiene hoy la ciudad de Federación para el vecino, ¿no? Para que el vecino no tenga ningún tipo de crítica o ningún tipo de objeción a la hora del mantenimiento, ¿no? O sea, que hasta ahora lo venimos llevando, porque nosotros lo venimos llevando bastante bien, porque hemos llevado adelante algunas herramientas a través de ordenanza que nos dio la posibilidad de tener un dinero extra, ¿no? Perfecto. Porque si no, nuestro municipio no hubiese colapsado ya mucho antes, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, es más o menos en líneas generales lo que yo te estoy explicando, ¿no? Obviamente que en la zona del parque, de ahí, de la zona que está las tres manzanas, la idea es poder, la idea es que en ese lugar sea para emprendimiento y desarrollo turístico, ¿no? Perfecto. Aquella persona que compre y también va a tener algunas restricciones a la hora, porque también nosotros pedimos un cambio de lo que es la ordenanza urbanística y territorial de la ciudad de Federación, para que también podamos tener inversiones en altura, pero siempre respetando y teniendo un equilibrio entre el factor de ocupación del suelo y el factor de ocupación total, ¿no? Nosotros tenemos como característica que toda Federación tenemos un retiro de la línea municipal y la prioridad nuestra siempre es mantener el verde, ¿no? Siempre mantener los espacios verdes. Perfecto. Las manzanas, está la posibilidad de construir en altura, que también tengan la posibilidad de comprar más lotes para que el espacio verde sea mucho mayor, ¿no? Y está bueno que esto pase, Ricardo. Ricardo, ¿cómo viste el tema del lanzamiento del polo científico acá, teniendo en cuenta que Federación también está proyectando un polo para investigación, para estudio, ahí trabajando articuladamente con el tema educativo y también anexado el tema de lo que es el proyecto del parque industrial? Haceme un balance de todo eso, Ricardo. Sí, nosotros tenemos ya a través del Banco Interamericano de Desarrollo el polo de producción, el polo tecnológico foresto industrial. Esto va a poder tener la posibilidad de que este polo pueda darle servicio, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas forestales que tiene la ciudad, en tener la posibilidad del secado de la madera para que le puedan dar mucho más valor agregado. Bien. Y así poder tener más competitividad, ¿no? Que, por supuesto, este problema no lo tienen las empresas grandes porque ellos tienen su propio secadero, ¿no? Pero también va a servir para poder llevar adelante distintos cursos de afiliación y a futuro poder poner una planta de construcción de casa de madera, ¿no? Bravo. Esto para darle, obviamente, valor a la madera que nosotros acá en el área industrial se corta o se trabaja, ¿no? Y después también algo mucho más ambicioso, que a través de las calderas que se van a utilizar para el secadero, ir agregando más módulos para poder llevar adelante también en un momento la generar energía a través de la biomasa, con todo el residual que tiene. Ustedes saben que la madera tiene, creo que, hasta un 40% de residual. Bravo. Tenemos que empezar a utilizarlo para poder generar como energía a través de la biomasa, ¿no? Ahí está, mirá. Obviamente que este proyecto es un poquito más ambicioso, que justamente el otro día tuvimos una reunión en Zoom con la encargada de la secretaria de Ambiente de la Nación, y también le preguntamos si podíamos canalizar algún tipo de crédito para poder llevar adelante esta inversión acá en la ciudad de Federación, ¿no? Así que venimos trabajando tenemos abierto un montón de cosas, ¿no? Y obviamente que esto se sigue gestionando y se sigue trabajando para que en algún momento se puedan lograr, ¿no? Y obviamente que el polo tecnológico binacional yo creo que va a venir muy bien, ¿no? Seguro. Esto va a servir también para capacitar para tener térmicos, digamos, para las industrias que puedan llevar adelante acá a Argentina y Uruguay, con mejores capacitaciones, tener un intercambio también entre ambos países, ¿no? Que esto... Seguro. Pero aparte ahí generás el valor agregado a la mano de obra también, ¿no? A trabajadores preparados, que es un rol importantísimo. Sí, sí, seguro. Cuanto más capacitado tengo seguro. Trabajadores, es mucho mejor la optimización, ¿no? De lo que se produce, ¿no? Y también esto te lleva a que compita con calidad, ¿no? Que la producción sea de calidad para poder competir, ¿no? Y bueno, yo creo que son todas cosas que hay que empezar a darle importancia porque son muy buenas para el desarrollo de la región, ¿no? Sí, sí, sí. Potenciar la región, ¿no? Sí, hay que potenciar la región porque tenemos una riqueza enorme y en esto tenemos que ir transitando todo junto, ¿no? Sin duda. Ricardo, agradeciéndote el tiempo que te tomaste, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo está la situación de la pandemia. Sé que Federación, la ciudad, está bien, está controlado. Y a esto sumarle porque, teniendo en cuenta que la pandemia impactó en uno de los sectores más importantes de la ciudad, que es el turismo, sé que también están con las actividades de Termatalia, que iba a tener actividades importantes en Federación y lamentablemente este contexto lleva a que no se pueda hacer, pero virtualmente se llevan adelante. Contanos un poquito de eso, Ricardo. Sí, sí, sí. El día martes, se está llevando adelante por vía Zoom distintos cursos de capacitación de Termatalia y, bueno, charlas, jornadas de turismo, ¿no? Para la innovación y la sustentabilidad de lo que es el sector turístico, ¿no? Pero bien, bien, hay mucha participación de acá de los privados y, bueno, por supuesto, la Secretaría de Turismo está acompañando todo esto para que Federación también se conozca en el mundo, ¿no? Seguro. Lo importante es esto, de este tipo de, más que nada, de seminario o este tipo de eventos hacen a que nos puedan conocer en otro lugar del mundo, ¿no? Estos son, son eventos en los cuales participan varios países y, bueno, Federación tiene mucho para ofrecer y está a la altura de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Obviamente que tenemos que seguir trabajando para ir mejorando los servicios, para ir dándole mejor calidad al servicio y bueno, venimos trabajando en eso, charlando, porque nosotros confiamos en que el aeropuerto de Concordia en algún momento se va a hacer y se va a terminar y tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias y poder recibir turistas de otro target, ¿no? Y seguramente no solamente nosotros como Estado, sino también el privado va a tener que tomar distintas medidas con los empleados para que los empleados también se capaciten. Seguro. Y estemos a la altura de recibir hasta un turismo internacional, ¿no? Así que yo creo que el futuro turístico de Federación todavía, el techo está muy lejos, ¿no? Tenemos mucho por crecer, y tenemos mucho por dar y tenemos mucho potencial en la ciudad para desarrollar. Y en todas estas cuestiones estamos charlando, estamos intercambiando ideas y, bueno, somos un equipo que nos gusta trabajar mucho y que tenemos una mentalidad muy progresista. Y bueno, vamos por todo, por lo que creemos que vamos a conseguir. Y bueno, y insistir hasta que consigamos las cosas que nosotros creemos para mejorar el desarrollo turístico, para mejorar el desarrollo de la ciudad y también para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no? Perfecto, ahí está. La pandemia controlada por ahora, Ricardo, con números bajos en la ciudad, porque a veces se confunde el tema de departamento con lo que es la ciudad. ¿La ciudad bien hoy? Sí, hoy no tenemos caso activo, gracias a Dios, en la ciudad, y pero tuvimos dos hace unos días atrás. Pero bueno, está controlado. Perfecto. Está controlado y no hubo, digamos, transmisión. Ahí está. Así que, bueno, las semana pasada tuvimos un vecino, un transportista, que bueno, tuvo una responsabilidad social enorme porque ya en el viaje se venía sintiendo mal, así que llamó directamente a modo epidemiológico y fue aislado de un primer momento. Bien, ¿no? Y eso hizo digamos que se controle, ¿no? La propagación del virus, ¿no? Ricardo, te tengo que despedir. Vos sabés que me queda pendiente, me gustaría hablar un poco de cuestiones políticas también, pero bueno, lo vamos a dejar para una futura salida, para analizar la cuestión política, la cuestión económica. Pero desde ya agradecerte el tiempo que te tomaste para charlar. Bueno, un informe muy completo. Te agradezco mucho, Ricardo, y te mandamos un fuerte abrazo acá en Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, bueno, te agradezco yo la comunicación y te agradezco siempre que estés atento a lo que ocurre en nuestra ciudad y que estés constantemente comunicándote, no solo conmigo, sino también con los funcionarios que tenemos hoy en el municipio, para que la región y la provincia estén al tanto de las cosas que venimos llevando adelante, y bueno, y todo lo que sucede en la ciudad de Federación, ¿no? Perfecto, Ricardo, un fuerte abrazo, buena jornada, y estamos en contacto en cualquier momento. Abrazo, Pablo. Saludos a todos. Ahí está, qué linda charla, es el intendente.